Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Hemos criticado desde este espacio muchas veces al tango electrónico. Les aconsejo fervientemente esto que estamos escuchando, que es el cuarto disco del grupo San Telmo Lounge. Se titula Al Filo el disco, y lo que estamos escuchando es el track 2, Tristezas de Monobloc, con la participación de Juan Subirá y Adrián Abonicio. Realmente muy buen disco, el de San Telmo Lounge. Es un grupo rosarino que no hace tango electrónico, sino que mete algunos matices electrónicos, pero tiene temas aún más acústicos, directamente acústicos. Y en este disco participan, además de Subirá y Abonicio, entre otros, Pablo Pandolfo, Pablo Mainetti y Coqui de Bernardis, entre muchos otros. Y de este modo damos la bienvenida y buenas noches a este nuevo Flores Negras. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Hola, Mariano. Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Horacio Prado en la operación técnica, en la producción general, como siempre, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Sin ellos sería imposible hacer Flores Negras, que hoy tiene un menú variadito. Va a haber aquí una entrevista que hicimos en la semana con Fito Páez, más que una entrevista, una charla relajada, muy tranquila. Fito Páez tiene muchísimas novedades para contar, entre ellos un disco de covers en el cual va a participar, entre otros, por ejemplo, Chico Buarque. Y un disco de covers que va desde Across the Universe de los Beatles a Manuelita la Tortuga, pasando por Construcción. Bueno, muy interesante lo que dice Fito Páez. La vamos a dividir en algunos segmentos porque es un poco larga, pero bueno, es uno de los materiales que tenemos para ofrecer en este Flores Negras. Y por supuesto vamos a tener mucho tango, como por ejemplo la edición de un disco con grabaciones inéditas de Nelly Omar, grabaciones que realizó en Radio Splendid entre la década del 40 y la década del 60, en muchas ocasiones presentada por locutores, pero en otras también, por ejemplo, por Cátulo Castillo, ni más ni menos, se escucha la voz de Cátulo presentando a Nelly Omar, y aparte tiene un valor extra este material que se acaba de publicar, que se llama Nelly Omar Tomas Radiales Volumen 1, que es la posibilidad de escuchar grabaciones inéditas, temas que nunca habían llegado al disco, que digamos en estas versiones radiales sí están. También vamos a decir unas palabras del espectáculo Tita, Una vida en tiempo de tango, que es el espectáculo, el musical de Nacha Guevara. Estuve el miércoles en el Teatro Metropolitan. Vamos a decir algo, ya que estamos con el tema. Ya quiero saber tu opinión. No, vas a tener que esperar. Bueno. Están cumpliendo 40 años, una banda increíble, seguramente no le dice nada. Métanse, consigan los discos, si no lo pueden conseguir, bájenlos. Totem, algo así como la herencia de El Quinto. El Quinto estaba Eduardo Mateo, en Totem no, ya no está Mateo, pero sí está Rubén Rada, Chichito Cabral, Daniel Lobito Lagarde, Enrique Rey, Eduardo Uceta, Roberto Galetti, Santiago Ameijenda. Una banda que, si El Quinto creó el candombe beat, estos inventaron el funky beat y hace 40 años grababan un tema así, un temazo así, llamado Dedos. Tú me dirás, ven, mira. Más esperado, la música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva a cañón, chinito, chinito. Un show, un momento, qué noche, en Flores Negras. 1991, primer contacto artístico, primer cruce entre Nacha Guevara y Tita Merello. Es esta participación de Tita Merello en aquel disco que fue totalmente desfenestrado, Heavy Tango. Y ahora escuchándolo, si bien suena un poco a Loco Mía, no deja de ser un poco pionero de todo lo que vino después, ¿no? Del pésimo tango electrónico. Yo cuando vengo acá a la radio, camino dos cuadras por la Valle y es increíble ver de todas las disquerías. Están pasando tango electrónico. Pero tango electrónico muy malo, sí, muy sí. Malo. Es el choclo con una base... Bueno, perdón por la fuga. La cosa es que en el 91 Tita Merello y Nacha Guevara se cruzaron para este heavy tango, en el cual Nacha quiso, digamos, aggiornar el género. Le fue mal, fue un intento totalmente aislado y después no pasó más nada. Y ahora, bueno, 20 años más tarde... Nacha toma la vida de Tita Merello para hacer un musical que acaba de ser estrenado. Estuve el miércoles en el Metropolitan. Debo decir que... ¿Me lo recomendás? No, Nacha Guevara, digamos, al igual que algunos personajes que hizo y no es inocente, sí. Digamos, tanto Evita Perón como Tita Merello, por ejemplo, y se trata de hacer un parangón, de parangonarse, ¿no? Le falta, ¿no? Uh-huh. Pero al igual que Tita y que Eva Perón, Nacha es querida u odiada, o te gusta como artista o no te gusta. Sí. Para mí es bastante innegable que es una muy buena artista, si bien yo tampoco soy nachista, por decirlo de algún modo. El musical tiene algunos lugares comunes realmente muy feos, como por ejemplo todo lo que es la relación con Sandrini. Aparece un discépolo componiendo Gira Gira, que no es muy creíble. Aparece Corbata en un momento, que es una especie de muñeco peluche que tiene Tita Merello en el brazo, es que mueve la cabeza, Corbata, el perro, sí. Corbata. Y después tiene algunos logros. Muy bueno el uso que hace de las viejas películas Tita Merello. Muy bien la orquesta de Favero en vivo. En cuanto a lo estrictamente musical, recrea y los Nacha, éxitos de, claro, de, digamos, de Tita Merello en versión orquestal, con orquesta. Con la orquesta de Favero ahí en vivo. y recorre, bueno, digamos, todos los clásicos de Tita, que son muchos. Bueno, obviamente Se dice de mí, La Pipistrela, Arrabalera, Mamá, Yo quiero un novio, todos aquellos, Si soy así, aquellos temas que, bueno, que hicieron famosa Tita, que bueno, no olvidemos que ya había sido visitada por Virginia Innocenti en otro musical que fue estrenado hace un par de años, ¿no? Sí, es impresionante lo de Tita Merelo, cómo es, digamos, revalorizada a través de los distintos homenajes. Esto de Nacha Guevara, Virginia Luque, Virginia Innocenti. Innocenti. Quiero decir, no, es como la cancionista que es tomada como punto de partida para estos espectáculos, porque pienso en otras y no existe, digamos. No, pero pensemos qué grandes estrellas que fueron aquellas cancionistas de los años 30. Por ejemplo, Ada Falcón fue objeto de una película muy buena de Sergio, sí, Wolf. Exacto. Libertad Lamarque, no falta mucho para que alguien la tome, porque también tiene una vida increíble. Sí, Nelly Omar, por ejemplo, han tratado de hacer algún tipo de homenaje y no pudieron. Yo tengo entendido que hay una película ya prácticamente lista de Nelly Omar y que va a ser estrenada en breve por los 100 años de Nelly Omar, que lo va a cumplir en breve, sí, en junio, ¿no? En septiembre. En septiembre. El 10 de septiembre. Bueno, Tita Merelo, lo que decía, hay cosas muy buenas. Realmente el uso que hace de las películas Tita es muy conmovedor. Por supuesto lo dejan a Sandrini como un sátrapa, que eso es un clásico. Cada vez que se toma la historia según Tita Merelo, Sandrini es un mujeriego que le hizo de todo con ella. Queda muy bien Disépolo. Está muy bien todo el cuerpo de baile que dirige Julio Balmaceda. Es un típico musical, digamos, de el Teatro Metropolitan. Uh-huh. Ahora, yo me quedé pensando, y después vamos a escuchar un Madre Inédito que trajiste de Nelly Omar, y me quedé pensando en este elenco de cancionistas que estamos ahora reivindicando, ¿no? Es realmente una página también inigualable del tango. Siempre se habla de la década del 40 como la época de oro, pero habría que pensar también en esta época, ¿no? Sí, exactamente. Cuando me dijiste lo del espectáculo de homenaje a Tita Merelo, fui a buscar entre mis libros de tango a ver, porque hay uno que realmente vale la pena y que desarrolla un poco la historia de la cancionista en el tango, que se llama Las Cantantes, la autora es Estela Dos Santos, y realmente tiene una historia fascinante que es previa a la de las orquestas, que tiene que ver con los años 20 y 30, y lo que hace esta autora, esta coleccionista e investigadora de tango, digamos, divide las etapas de las cancionistas. Dice que hay una primera etapa que en realidad pertenece a fines del siglo XIX, que tiene que ver más con las culturas del cuplé y de los primeros tangos criollos. Las precancionistas serían, como Linda Telma, Lola Membrives. Hay una segunda etapa de 1915 a 1925 que tiene que ver ya con el sainete, y ahí aparecen muchos otros nombres de cancionistas como Manolita Poli, María Esther Podestá, Iris Marga, que quizás es más reconocida por el tango Julián. Y después, en el 25, ahí sí aparecen los nombres que son los más célebres. Rotirante, los que estamos mencionando. Claro, recién. Que puede ser Rosita Quiroga, Azucena Maizán y Tita Merelo. Algunas aparecen un poquito después, Sofía Ada Falcón, Mercedes Simone, que es maravillosa. Y bueno, y después la historia de la mujer del tango, hay que decirlo. Cuando se habla a veces que el tango es hay cierto prejuicio con la mujer, fue importantísimo el rol de la mujer y es importantísimo en lo que ha sido como en su rol como cantante, algo que llega hasta el presente. Bueno, recién mencionaste a Mercedes Simone. El espectáculo de Tita, Una vida en tiempo de tango, el de Nacha Guevara, termina con Tita Merelo cantando, ya, digamos, muy viejita, justamente la canción Cantando, sí, que es de Mercedes Simone. Ahora, sí, vos me contabas que para vos nunca la hizo Tita Merelo esa canción. Por lo menos grabado oficialmente dentro de lo que es una discografía. Bueno, nos gustaría que en este caso nuestros oyentes nos ayuden si es que Tita Merelo hizo Cantando, que fue un clásico de Mercedes Simone. Sí. Y de paso, ya que van a llamar, que llamen y que nos cuenten para ellos cuál es la mejor voz femenina del tango, del género. Perfecto. De todos los tiempos, no, sí, las cancionistas. Digamos, cabe Lidia Borda, Susana Rinaldi. ¿Tu voto, Mariano? Bueno, a mí me gusta mucho Nelly Omar. Sí. Nelly Omar. Y las actuales, Lidia Borda. Yo, si tuviera que votar, pondría así en el podio Ada Falcón, Nelly Omar también, Mercedes Simone, la Tana Rinaldi en los 60 y los 70, es maravillosa. Y también, ¿no? La voz presente de Lidia Borda. Totalmente. Bueno, así que si alguien sabe si Tita Merelo hizo Cantando, y además que nos cuenten quién es la voz más interesante, más conmovedora, no la más perfecta ni la mejor, sino la voz que más le llegó a cada uno. Bueno, pueden llamarnos, por supuesto. Sí, al 4999-8700. Y por el valor de una llamada local, desde cualquier lugar del país, al 0810-222-0870. También pueden visitar nuestra página de Facebook, que es Flores Negras en Radio Nacional. Ahí también pueden elegir la voz femenina del tango y o dejar el mensaje que quieran. Bueno, me dio ganas de escuchar a la verdadera Tita. Preséntamela, querido Andrés. Arrabalera, un clásico, ¿no?, de Tita Merelo. Una curiosidad con Tita Merelo que cuando uno recuerda, digamos, su trayectoria y sus grabaciones, hay una primera etapa de ella, de fines de los años 20, que está un poco perdida, que tiene una voz que quizás no es tan famosa, porque en otras cantantes quizás, o bueno, digamos, en otras carreras, no sé, pienso en Rivero, o en los hombres, ¿no?, en Raúl Verón, como que la primera etapa, la etapa de los 40 en estos casos, fue como la más célebre. En Tita Merelo tiene unas primeras grabaciones en los años 20 que pasaron desapercibidas, por lo menos no es la voz más reconocible, y después vuelve a grabar en la década del 50, y ahí sí, entre los 50 y los 60, hace todos estos temas tan famosos como Se dice de mí, como Arrabalera, y como tantos otros temas. Bueno, Arrabalera, otra obra de la dupla de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, en la voz de Tita Merelo. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme. Soy feliz arroderano. Tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruestre, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Flores Negras. En la jungla de sonidos. Thank you. Hola, buenas noches. Los saludo a Eugenio de Rafael Calzada. Este, muy bueno el programa de Ya Felices Pascua. Y para mí la mujer, la mejor voz, este, la cantante argentina, tango, milonga, canciones campestres, es Nelly Omar. Muy bien, arden los teléfonos. También llamó Carlos de Mataderos y dijo Susi Leiva. Hay tantas. Sí, Susana El Centro vota también a Susana Rinaldi. Miguel Vicente, ¿qué vota? Nelly Omar, y se comenta que en septiembre, bueno, sería un lugar importante, Luna Park, para su cumpleaños. Exactamente. Ustedes lo tienen ese dato. Sí. Y por eso creo que también hay una película dando vueltas, uh-huh. Y yo debo comenzar, estoy buscando a Nelly Omar muchísimo. No es fácil. Nelly. Bueno, estábamos escuchando La Trampera de Troilo por el trío de Joel Tortul. Es un joven pianista de 24 años, rosarino, y realmente sacó un disco por Blue Bar en trío y se presenta este jueves en los 36 Villares, Avenida de Mayo, 1265. Bueno, es una de las propuestas. Hay muchas cosas para ver durante la semana. Por ejemplo, va a estar Lisandro Aristimuño el próximo jueves y también el viernes que viene en Niceto Club, ahí en Palermo. Puente Celeste, otra de las propuestas, que está cumpliendo 10 años, el conjunto en el cual están, entre otros, Santiago Vázquez, Marcelo Mogileschi. Esto va a ser el próximo jueves, 9:30 p.m. Pablo Dacal también, que ha estado alguna vez con nosotros en los estudios tocando, va a estar actuando el próximo jueves, 9:00 p.m, alguna de las propuestas dentro de la agenda de conciertos. Quiero decir que se estuvo presentando Florencia Bernales los dos miércoles pasados, ahí en Clásica y Moderna. Nos invitó muy gentilmente Diego Alvarellos y también Florencia. Sí. Bueno, yo no pude ir, pero realmente muy recomendable todo lo que hace Bernales. Y bueno, la que va a estar también el jueves 28 va a ser Fernanda Takai, que es una cantante brasileña paulista que viene a hacer un homenaje a Nara Leao, una gran cantante de bossa nova de fines de los 60, y que ahora está presentando un disco, Fernanda Takai, que se titula Luz Negra. Realmente, el disco de Nara Leao lo escuché muy bien y es buenísimo. Son todos covers, en realidad es el repertorio que hacía Nara Leao. Realmente muy fino, muy elegante, tiene una voz muy linda. ¿Bossa nova, básicamente? No. Son temas de bossa nova, pero tratados desde un lugar pop, de pronto algún choriño, algo electrónico, muy variada, pero todo muy, muy orgánico lo que hace Fernanda Takai. Y Paola y Nacho la encararon cuando estuvo hace poco tiempo en el Festival Músicas del Sur. Ahora vuelve, pero para hacer un show ella sola, en la trastienda el jueves. Y nos recomendó un temita. Escuchémosla a Fernanda Takai. Olá, eu sou a Fernanda Takai e queria sugerir para vocês a audição de uma música de uma colega minha, Zélia Duncan. A música se chama Boas Razões. É uma bela canção. Perguntas queimam então, meu coração quer pensar. Respostas caem no chão, se eu vou te amar. São boas minhas razões, pra que te amar? Por que razão te confessar? Minhas razões pra te amar, não vou mais confessar. Talvez seu charme me atraia, talvez a tal solidão. Má sorte ou belas palavras, talvez um vício em paixão. Não guardo mais, melhor falar, qualquer razão pra te amar. Não guardo mais, por que razão te confessar? Boas razões pra te amar, não vou mais confessar. Parece um anjo, esquece as asas por aqui. Glória, santos perfumes, vozes do céu vêm pra te ouvir. Aleluia. Talvez seu cheiro de flor, um jeito de adormecer. No frio faz um calor, motivos pra me aquecer. Não guardo mais qualquer razão pra te amar. Não guardo mais por que razão te confessar. Boas razões pra te amar, não vou mais confessar. Boas razões pra te amar, nunca mais confessar. Minhas razões pra te amar. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Chico Buarque tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana. Carabelas de la nada, carabelas nada. Chocan, se hacen trizas en el aire. Lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. Una chica sube un taxi, Caballito, Buenos Aires. Muere un tipo en Mataderos, un balazo en un aguante. Y esto no deja de ser una canción desde el alma. Sol que me calma. El Fito Páez del Tercer Mundo, Carabelas Nada. Un tanguito acá, como decíamos, con Andrés Casac. De Fito Páez, mientras siguen llamando y escribiendo por el tema de cuál es la voz femenina más importante del tango, el Colo Peñalba desde Salta nos pone Nelly Omar aún hoy, como canta hoy. Bueno, estamos un poco de acuerdo con el Colo Peñalba, a quien le mandamos un abrazo grande. ¿Hay algún mensaje más, Andrés? Sí, Estel de la Boca, que vota por Ada Falcón, mira vos. Muy bien, hay muchos mensajes, vamos a ir diciéndolos lentamente a lo largo de este programa, que como saben va hasta las 23:30. Y estuve en la semana con Fito Páez, que el próximo sábado se presenta en Geva, en el Club Geva, pero no hablamos de eso prácticamente, hablamos bastante de un disco nuevo que está haciendo sobre versiones, prácticamente lados A de un gran abanico estilístico, sello de Fito Páez. También lo está haciendo con Leo Sujatovic, el tecladista que llegó a tocar con Luis Alberto Spinetta. Bueno, y lo que más me sorprendió es que va a cantar un tema de Sakamoto junto con Chico Buarque y que además va a ser una versión de Construcción. Pero bueno, vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con Fito Páez en su casa de Recoleta y después vamos comentándonos algunos aspectos de esta charla. Vamos. ¿Estás frente a una situación de concierto grande y a su vez ya estás metido en un montón de cosas? ¿Cómo funciona esto en vos de tener, por un lado, la tensión de saber que tenés un concierto el próximo sábado y a su vez ya tenés disco nuevo, bueno, disco de versiones, contame? Va rodando la vida ahí, ¿no? Es lo de siempre, digamos, ¿no? Estás muy seguro vos en el vivo, ¿no? El vivo es maravilloso, es solamente el lugar de placer porque vas a una ceremonia, entonces siempre da placer eso. Es decir, eso ya no hay vanidad ahí vas a ser parte de algo que es extraordinario, que es cada noche, cada concierto, ¿no? Y mientras tanto vas cocinando otras cosas, por supuesto. Es difícil estar concentrado en una sola cosa, a mí se me hace difícil que soy pisciano, digo, ¿no? Necesito a lo mejor estar ahí en varias cosas a la vez, Por supuesto que eso no es correr atrás de 10 liebres. Y tampoco es una cuestión de aburrimiento. No, no, es que es el tiempo que usás en eso, ¿no? A mí se me hace divertido, quiero decir. No padezco los efectos del estrés de eso, al contrario. La vida se te hace divertida, ese es el término sería, ¿no? Mientras crías los hijos, vas escribiendo una novela, vas haciendo una película. ¿Y en este sentido te mueve un poco a vos la dificultad? Sí, lo que querés son nuevos problemas. Es el leitmotiv en un punto, ¿no? Bueno, a ver, vamos a sentarnos. Hay un escritor que se llama Fabián Casas, un poeta también, que dice, bueno, que él escribe en contra de la facilidad. Cuando ve que algo sale de taquito, lo eso, borra. Sí, eso debería ser una norma. Eso. Contra la primera opinión, ¿no? De uno. A ver. Contra la primera opinión de uno y también a favor de impronta, que pareciera contradictorio parecieran contradictorias las ideas, pero no lo son. La impronta también está buena. Lo que pasa es que podría padecer el defecto de escuchar, de vos embelesarte con tu propia voz. Entonces hay que dejar que las cosas reposen también. Puede ser que la impronta esté bien si el tiempo la mira de un poquito de lejos. ¿Y en ese sentido te castigás así con cosas de tu pasado? No se trataría de castigo, sino de dejar reposar. Sedimento. Sí, que estén allí, no pasa nada. Están ahí guardadas. Ahora con el Confía me pasó con London, un tema allá del disco, que estuvo allí 10 años, allí guardada en un cajón. No había dónde meterla, no encajaba en ningún lado. En este disco entró bien. Yo nunca me olvidaré de, creo que en la época de Abre, que tuve el placer de escuchar un cassette tuyo, que vos me lo diste, ¿no? Sí, con todos los temas. Muchísimas maquetas y demos que muchos me hacían formidables, porque tenés, bueno, me dijiste, pará, espera un poco que van a ir saliendo, y fueron saliendo. Sí, el Niño Proletario, me acuerdo. Claro, que fue Ray Sol después. Ah, mirá, claro, tenés razón, porque todo eso estaba hecho de antes, tenés razón. El Niño Proletario estaba pensado para Abre en un momento, es verdad. Sí, yo me acuerdo de ese casero CD. Vos cuando sacás un disco, Diana, me gustaría que hablemos del disco que tenés en manos, de versiones, además de las canciones, ¿pensás en cuestiones como el equilibrio, digamos, el disco? Somos de la generación del disco nosotros. Sí. Entonces el disco como una entidad que tiene 13, 14, 15 canciones. Sí, sí, sí. Yo hago álbums, no canciones. Me gusta pensar en la película, digo, ¿no? Alguna secuencia puede estar un poquito más floja que la otra, pero el tema es estar metido ahí adentro de ese viaje, que son esos 45 minutos, una hora a veces. Como una peli, en un sentido, ¿no? Bueno, y este disco, contame este disco que estás haciendo, que estás empezando a hacer. Mira, empezamos con Leo de una forma muy, muy absurda, como las cosas más hermosas. Me llama él en un momento, el año pasado, y me dice... ¿Cuándo decís Leo, quién decís? Sujatovich, perdón. Bien. Me dice, mirá, estoy haciendo un disco para una ONG sobre boleros. Entonces vinieron un par de colegas a cantar, quiero que cantes tal tema, ¿cuál quieres cantar? Me dice, mirá, me gustaría cantar esta tarde de Villa Verde, de Manzanero. Que tuve la suerte de cantarlo con él, que es una historia, una canción que escuché con mi padre de niño, una canción con quien tengo un vínculo, ¿no? Entonces me preparó el tema. Fui a su estudio, canté una hora y me fui. Y al mes, estando en México, me manda él una mezcla del tema. Era extraordinaria. Bajo, batería, piano, cuerda, tocada por él, y Franco Luciani. Y me caí de culo. Entonces lo llamé por teléfono y le dije, Leo, ¿por qué no hacemos un disco? ¿Por qué no hacemos un álbum? Pensemos... canciones del mundo, en todos los idiomas, traduzcámosla al castellano y armémosla. Por supuesto, nos dimos manija ahí con los mails, ¿no? Mandándonos cosas. ¿Vos habías trabajado con Leo Sujatovich? Nunca, nunca. Él está dedicado un poco al tango, ¿no? Estos últimos años. Mira, es un músico muy complejo. Él está haciendo música contemporánea, por un lado. Después tiene un dueto con Lucho González. Y sobre todo es un músico que no tiene límites. Es lo que me gustó también de trabajando con él. Por ejemplo, empezamos con El breve espacio en que no estás, de Pablo, ¿no? Entonces, bueno, la primera dificultad es que primero esa canción cantada por él. La segunda era que era un temazo romántico, sentimental. Entonces, bueno, ¿por dónde encaramos? Porque ya no se puede mejorar eso. Eso está, es una entidad en sí mismo, ¿no? Bueno, vamos por las partitas de Bach, le dije. Enfriemos la pelota. No carguemos de sentimientos, sino vamos a enfriarlo. Entonces, cuando le decís las partitas de Bach, él sabe inmediatamente de qué se trata. Nosotros escuchamos varias versiones, pero eso es lo que tiene Leo. ¿Qué son las partitas de Bach? Las partitas de Bach son unas piezas que hizo el viejo para piano, aparentemente sencillas, digamos, con un sonido amable, digamos, pero diabólicas. Eso es algo que tiene, unas cosas maravillosas que tiene el viejo, ¿no? Que parece musiquita de escuela y es, claro, pero es una música un loco. Algo parecido a las variaciones Goldberg sería, pero más sencillo. Entonces, bueno, en realidad estábamos hablando de Leo, cómo el tipo maneja los lenguajes, ¿entendés? Después, por ejemplo, Construcción de Warke, ¿no? Ya está, ¿cuántas versiones hizo? Y aparte es un tema perfecto. Perfecto, ahí va. Esta canción, a ver, ¿cuál es la canción perfecta? Esta. Construcción, claro. Entonces, bueno, ¿cómo la abordamos? Otro loco, es la obra de un arquitecto loco, ¿no? Construcción. Es una obra de un arquitecto, exactamente. Qué guay que estudió arquitectura. Sí, cómo está construido el texto, cómo juega con los cambios de adjetivos, con las décimas, ¿no? Las esdrújulas. Hace unos juegos Warke con las palabras maravillosas. Pero bueno, es una canción emblemática. Y a cada hijo suyo, cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño más. Fito Páez va a cantar esta obra de arte compuesta hace ya muchísimo tiempo por Chico Buarque. Como decíamos en la entrevista con Fito Páez, que sigue hablando de este disco que está grabando con Leo Sujatovich, el cual también incluye Manuelita de Mariana Walsh. Yo hubiese elegido otro, es una de las canciones de Mariana Walsh que menos me interesan, y no por fatigada, sino porque realmente tiene unas canciones bellísimas. Y en este bloque, antes del informativo, Fito va a estar hablando de el tema que grabó de Sakamoto, un tema que se llama Tango y que le puso letra a Fito Páez, le cambió la letra a Fito Páez, y que ahí también va a cantar Chico Buarque. Y también habla sobre la famosa opinión de Chico Buarque de que la canción es un fenómeno del siglo XX y que solo queda recrear y recrear y recrear. Bueno, Fito Páez y después las noticias. Vamos. Entonces empezamos acá a trabajar jugando, como hicimos todo. Y nos fuimos por Astor. Nos fuimos por el 2-2-3 de Astor con los acentos. Que tiene medio tonos, ¿no? Eso, sí, no, no, con las modulaciones, pero también con el ritmo. Fuimos por ahí, entonces nos pegó perfecto, porque tiene todos los jaites musicales de Astor también, las bajadas de los acordes, podría ser un tema de Astor. Y hace poco, justamente con el tema de los 90 años del nacimiento de Piazzolla, me puse a investigar un poco y encontré en YouTube un concierto que dio Piazzolla en un programa de televisión que tenían Caetano Veloso y Chico Buarque. Claro, exactamente. Y Chico Buarque conocía bien la obra de... Muy bien. En realidad, no sé si la conocía tanto. Y que casi llegaron a hacer un tema juntos. Creo que tocaron juntos en ese programa. No sé si al final, porque siempre cerraban los dos invitados, los dos, Caetano y Chico, con el invitado al final. Pero, de alguna forma, tanto Jobim como Chico, que es la próxima generación, tienen muchísimas cosas en común con Astor, armónicamente sobre todo, ¿no? Entonces, vimos que se empataban con una facilidad increíble. Entonces también Leo allí ya también conoce eso. Después en otro tema, bueno, Manuelita, nos ofreció una dificultad tremenda porque la versión original es ella con la guitarra y es monumental la versión. Entonces, ¿cómo arrancamos acá? ¿Cómo hacemos esto? Y entonces empezamos a pensar, en un momento le dije, mirá papá, pensemos sobre el bajo de Alicia, digo, la versión de Alicia de Charlie de Trap Intensiva. Fue una vez que le dije eso. Inmediatamente a las dos semanas manda el tipo esto, que ahora lo manda ya más armado, más construido, con los sintes. En ese sentido, volviendo a Leo, lo que tiene Leo es que es un tipo que no tiene fin con la música. Te puedes ir a cualquier lado. Desde la música más extraña, o la forma más extraña para pensar la música popular, hasta la más sencilla, digamos, ¿no? Hizo una versión, hicimos una de Across the Universe. Uh-huh. Y el tipo ya, en el primer momento cuando nos pusimos a tocar, ya sabía los acordes, ¿entendés? Ves que son materiales que el tipo maneja. Claro. Entonces por eso estoy... Una cultura pop bien amplia. Una cultura musical, te diría. Pop de popular, digo, ¿no? Claro, pero de ahí se va después a... Bueno, abajo, como decías recién. Hoy digo, el jazz. Metiste un tema de Sakamoto, de tango. Fue un tema que siempre me llamó la atención, porque como un japonés podía ser una suerte de bossa nova con una melodía piazzoliana, ¿no? Después me enteré que esa música la hizo en el transcurso, o en la época, digamos, cuando el tipo va a hacer Home, uh-huh, que es el disco que hace en casa Jobim sobre música Jobim. Como el alemán. Y entonces tiene todo ese clima, ¿no? ¿Y ese tema pensás grabarlo con Buarque? Con Buarque, claro. ¿Lo hablaste ya? Sí, sí, sí, está cerrado. Todavía no sé qué estrofa darle ni cómo va a cantar. En principio estamos pensando que cante todo el tema y ya veré yo después qué hago con eso, ¿no? Me parecía lindo. Una música de un japonés cantada por un brasilero con la bossa nova, con una letra de un rosarino, me gustaba la mixtura. Y Chico, cuando se enteró, también divino, muy, muy amable, encantador, ¿no? Dijo en un momento, gracias por acordarse de mí, decía, le contestamos, maestro, déjese de joder, claro. Bueno, es la humildad de los grandes, ¿no? Sería así eso, ¿no? Esto de cada tanto... dedicarte al cover, ¿qué obedece, digamos, un poco a lo que decías un rato de dejar descansar un poco tus cuestiones más, sí, más personales y decir, bueno, un recreo? Sí, exactamente, así funciona. Sale igual... Acá, digamos, son todos lado uno, lado A, lo que estás mencionando. Sí, pero a ver... el experimento, en un sentido, es meterte adentro de la obra de otro. Y ver también, investigar cómo es la obra del otro. También es una materia de estudio y recreo. Porque tenés que aprender cómo lo hizo formalmente el otro autor, qué le interesó al otro tipo, y meterte en ese material y ver cómo das tu opinión sobre eso. Si no, no hagas la versión. Bueno, Chico Buarque justamente es de la opinión de que la música popular, como la entendemos, la canción popular, como la entendemos, es un fenómeno del siglo XX y que ya medio está caput. Y que, sí, lo que queda es seguir indagando una y otra vez en todo lo que hizo en el siglo XX, que desde Gardel y Lepera hasta Jobim y Beatles y Gershwin y lo que se te cante, digamos, es un alto nivel, digamos. Sí. Está bien eso. Una disputa con Caetano ahí también, ¿no? Y hoy Sabina... dijo algo interesante, dijo, bueno, que golpeando las puertas del cielo, el tema de Dylan, digamos, le debemos todo, porque de ahí salió Quien me ha robado el mes de abril mío, de ahí salió también temas de Neil Young, digamos, son tres o cuatro acordes que están en millones de canciones. Sí, sí, sí, es verdad. Lo que pasa... hay matrices muy fuertes del siglo XX. Eso es verdad. Pero no son tan definitivas, no podemos tomarlos como axiomas, eso, ¿no? En ese sentido, la canción me parece que hay que defenderla como un género ligado a los sentimientos. Entonces, eso nunca tiene fin. Formalmente sí podés pensar, bueno, ok, ¿cómo volvés a contar tal cosa o tal otra si ya está hecho esto? Esa es la primera pregunta, ¿no? Pero por otro lado, si quitamos las preguntas, vas a encontrar un hombre o una mujer en su habitación con un lapicito y un piano, una guitarra, y eso me parece que tiene más valor que pensarse adentro de la historia. Sino, quiero decir, darle valor al efecto de emocional que tiene el hecho de que alguien todavía se siga sentando en un piano o una guitarra a intentar generar una canción. Después que termine la historia, por supuesto, la historia te mira siempre, es hija de puta implacable. Pero ese rato que pasan los autores del mundo todavía haciendo canciones, creo que no se los paga nada. Tiene la radio pública. Tiene producción. Zarpamos en busca del mejor botín. Discos inéditos. El Bucanero en Flores Negras. Últimos 25 minutos de Flores Negras. Hernán Acosta en este segmento, en la operación técnica. ¿Cómo te va, Hernán? Bueno, por supuesto, con Paola Escobar, con Nacho Rebaudengo en la operación, en la producción general, teléfonos, todo, va. Miguel Vicente acá en la locución y Andrés Casac. Fito Páez, ¿eh? Qué pedazo de argentinidad que también Fito Páez. Queda un fragmentito más, esperemos poder meterlo, en el cual se refiere duramente a Vargas Llosa. Ah, mira vos. Además, entonces, Fito Páez, hay una etapa de él que me emociona mucho, que son, bueno, dos discos, Tercer Mundo es precioso y El Amor Después del Amor. Y los primeros discos me encantan. Sí, sí, sí. ¿Tuvo? Giros. No, creo que hubo un momento muy, muy bueno de él. Y después, bueno, cuesta mantenerse en ese nivel, pero cuando irrumpió con el primer disco del 63, sí. Fue la revelación, así, para todo el rock nacional de la época. Lo que escuchamos ahora es Escalandrum, que es el grupo de Nicolás Gershberg en piano y de Daniel Pipi Piazzolla en batería. En este caso, por primera vez, de algún modo, Pipi Piazzolla se saca esa mochila de querer evitar a su abuelo y le dedica al grupo Escalandrum un álbum enteramente dedicado a la obra de Astor Piazzolla, como estamos escuchando el tema Lunfardo. Sí, de todas formas se corre bastante de lo que son los arreglos originales del abuelo. En principio no hay violín, no hay bandoneón, dos instrumentos muy tradicionales del tango y de la formación de Piazzolla. Y por suerte en varios segmentos del disco evita los temas, digo, hay algunos temas clásicos de Piazzolla como Adiós Nonino, Libertango, pero también hay dos o tres temas que están bastante perdidos dentro de la discografía de Astor. Uno es Vayamos al Diablo y el otro es Romance del Diablo, que pertenecen a un disco de Piazzolla de los 60 que se grabó en Estados Unidos, por lo menos estaba anunciado grabado en Estados Unidos, en realidad fue en Buenos Aires y lo presentó afuera. Y que son dos temas preciosos, Vayamos al Diablo y Romance del Diablo, y lo reconstruye, digamos, con esta concepción casi jazzística, ¿no? Con mucha improvisación, y bueno, y también es el rescate de una parte más desconocida de la obra de Piazzolla, de Astor. No vamos a abundar en este disco porque queremos que venga aquí al piso Daniel Pipi Piazzolla para conversar de justamente de por qué recién ahora se dedicó a honrar la obra de su abuelo. Estamos preguntándole a nuestros oyentes cuál es la voz femenina de tango más importante, más conmovedora. Están llamando muchísimos. Miguel Vicente, ¿a dónde? Al 4999-8700. Y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, nos pueden llamar al 0810-222-0870. Escuchemos algunos mensajitos de nuestros oyentes que vienen picados, y bien variados. A ver. Buenas noches, habla Liliana de Saavedra. Si no me equivoco, Cecilia Milone hizo temas de y un espectáculo de sobre temas de que cantaba Libertad Lamarque. Chau, hasta luego. Hay muchas cancionistas, habla Eve de Parque Centenario, pero también hay que recordar a Elba Verón y también hay que recordar a Chola Luna. También me gusta, sí, Medio Mar, claro, Mercedes Simone, pero estas otras también tienen un decir simpático y nativo. Buenas noches, acá de Chacarita. Bueno, creo que la más tanguera de todas y para mí la mejor era Mercedes Simone, me parece. Realmente una voz impresionante, un gusto para interpretar. Increíble. Y también me gustaba mucho y me divertía mucho Rosita Quiroga, un estilo totalmente distinto, pero bastante particular también. Y Azucena, bueno, pero creo que Mercedes Simone es la mejor. Gracias. Bueno, quería decir que entre las cantantes actuales tengan en cuenta a Noelia Moncada, especialmente con el pianista Matías Álvarez. Habla Graciela de Capital. Hola, buenas noches, Flores Negras. Bueno, indudablemente no habrá sido la mejor cantante de tango, pero es la que más me ha gustado a mí, porque me parece que si hubiera salido en esta época hubiera tenido más éxito. Porque ahora hay como un descubrimiento de la juventud cantando. Me refiero a Rosana Falasca. Me pareció una voz fresca, muy criticada, pero a mí me encantaba como cantaba el tango. Me encanta, tengo todavía sus... Rosana Falasca, un rescate. Digamos que ella tuvo su difusión, ¿no? Sobre todo en televisión. El Grande Valor del Tango. Grande Valor del Tango, que fue finalmente un ciclo que consideramos que le hizo bastante daño al tango, que impidió, digamos, cierta renovación, subrayando los estereotipos más patéticos, ¿no?, del género. En un momento bastante difícil del tango, ¿no?, los años 60 y 70. Pero a su vez hay que decir que Rosana Falasca cantaba muy bien. Sí, murió muy joven. Es una de las voces que han llamado para opinar, y otra que me pareció muy, muy positivo que la hayan rescatado es Elba Verón. También hubo cantantes que estuvieron cantando, valga la redundancia, con orquestas típicas. Sí. Elba Verón estuvo en la orquesta de Troilo, como Nelly Vázquez también estuvo en un, digamos, un momento en la orquesta de Troilo. María de la Fuente estuvo con Canaro, con Juan Canaro, en la orquesta, y de hecho fue, digamos, la primera orquesta que viajó a Japón hace ya muchos años. Elsa Rivas también cantó con orquestas. Es imposible, digamos, quizás mencionar tantas voces femeninas que pasaron por el tango y que siguen, digamos, cantando. María Graña es muy importante. ¿Cómo no? Bueno, con Amelita Valtari. Bueno, creo que nadie la mencionó, digamos, sí. A Susana Rinaldi, ¿no? Sí, la Tana Rinaldi, con toda la renovación que implicó a fines de los 60, con esa voz y con esa performance, ¿no? Ya a esta altura podríamos hablar de eso, de lo que hacía ella en vivo. Adriana Varela en los últimos 20 años. Y, digamos, el panorama actual del tango en cuanto a voces femeninas es muy rico. O sea, bueno, hay muchas cantantes. Una oyente rescató a Noelia Moncada, sí, con un pianista, pero bueno, ella ahora es la voz del arranque. Sí, estuvo durante bastante tiempo siendo voz del arranque. Justo ahora hubo un cambio, un recambio salió, pero es la voz de la, fue durante tiempo voz del arranque. Dolores Solá estuvo acá con nosotros, Karina Berlegui, digo voces actuales, ¿no? Patricia Barone también, Adriana Nano, Silvana Gregory, son muchísimas las cantantes. Muy bien. La cortina de este segmento fue El Bucanero, no sé si alguien lo advirtió. Y esto quiere decir que tenemos material exclusivo, material que no se consigue así nomás. Y tiene que ver justamente, en este caso, con una cancionista que fue muy votada en esta La Consigna de hoy, que es Nelly Omar. Sí, una cancionista que es la historia del tango y es el presente del tango. Antes, al principio del programa, comentábamos que está por cumplir 100 años, el 10 de septiembre, que hay ahí un Luna Park en puerta, que bueno, que sigue con sus conciertos, sigue activa, es un milagro, realmente es un milagro, pero aparte lo que es un milagro, que más allá de este presente, que siga activa y cantando tan bien a los 100 años, es su historia. Digamos, una mujer que empezó a mediados de los años 30 cantando con todo ese repertorio que hacía y que hace, el repertorio campero entre el campo y la ciudad, lo que, digamos, sus grabaciones con Canet, con las guitarras de Grela, sus grabaciones también con la orquesta de Canaro, son todas maravillosas. Y esto, lo que vamos a pasar ahora, es una curiosidad porque son unas grabaciones de ella en la década del 60, esto específicamente desde el año 1967, en Radio Splendid, con una presentación de Cátulo Castillo, hablando... Haciendo unas reflexiones sobre Nelly Omar, y un fragmentito, es una presentación solamente con la voz de Nelly Omar. Escuchen qué bueno estas extrañas versiones, estas tomas radiales con Nelly Omar. Radio Splendid, en la línea de los más grandes creadores del cancionero rioplatense, presenta su programa especial. Así canta Nelly Omar. Nelly Omar, indiscutible primera figura de un elenco de grandes intérpretes de la expresión popular de América Latina, a quien se le ha calificado con toda justicia como la voz diferente. Y junto a ella la indagatoria periodística de Cátulo Castillo, que refirma... En esta voz oscura tiene el tango algo así como el eco de su voz. Llega en los tejos del ayer del barrio, juega en la calle gris de su canción. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Un llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Estamos escuchando es la voz de Luis Alberto Spinetta haciendo una canción de cuna. Mañana Despertar se titula, y no es una canción de cuna más, ni siquiera es una canción más, porque fue escrita por uno de los 150 chicos en situación de calle, que está en este caso, el autor de la letra es justamente Luciano Nieto, y es parte del proyecto que tiene Gastón Pauls, que se titula La Casa de la Cultura de la Calle, y que es justamente tratar de ofrecer una alternativa artística a un montón de chicos entre 7 y 21 años, de poder salir de la calle o de al menos hacer más llevadera esa situación. Y bueno, acaba de salir un disco justamente con canciones de cuna escrita por estos chicos y muchachos, y musicalizadas y cantadas por, además de Luis Alberto Spinetta, Ricardo Mollo, Hugo Fatoruso, Pedro Aznar, Damián Rice, Víctor Ramil, Ulises Butrón, Hilda Lizarazu, Kevin Johansen, Fernando Cabrera, Lisandro Aristimunio, Lito Nevia, Fito Páez, Miguel Cantilo, Gonzalo Aloras y Germán Dafunquio. Y realmente, además de ser de una iniciativa muy humana, además es un disco bellísimo, realmente bellísimo. Y estamos en línea con el productor ejecutivo de este emprendimiento, de este disco, hermano de Gastón, Nicolás Pauls. ¿Cómo te va, Nico? Hola, buenas noches, Mariano, y buenas noches ahí todos los que están contigo por ahí. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que los sábados a la noche uno hace cualquier cosa menos hablar con un programa de radio. Es el sábado pasado que vamos a hacer esta misma charla, pero estabas justamente en el concierto de Spinetta en La Braica, que estuvo buenísimo, ¿no? Uy, divino, un concierto hermoso, hermoso. Aparte agregó una cantidad de temas que no venía tocando, hacía la lista y unas versiones nuevas, divinas, o sea, con el Mono Fontana y con el nuevo bajista. No, estuvo divino el concierto. Nico, bueno, hablando específicamente de este disco que produjiste, que tiene que ver con lo que hace tu hermano en la ONG La Casa de la Cultura de la Calle, contanos, ¿cómo le está yendo? Se distribuye a través de los supermercados Disco, ¿no? Sí, bueno, está yendo estupendamente bien. De hecho, lamentablemente se está consiguiendo poco, pero porque la primera tirada de 10.000 discos, por lo tanto esta semana que empieza entran 5.000, por lo menos 5.000 copias más a los locales. Pero bueno, vender 10.000 discos en un mes y medio en la Argentina es casi una cifra inusual, ¿no? Hoy. Y más allá de eso, que por supuesto para la fundación es lo más importante, porque es a beneficio de la fundación y todas las ventas van a ir a poder seguir abriendo aulas de otras disciplinas artísticas, digamos, la respuesta y la devolución, por supuesto, de los músicos, que fueron los primeros que inmediatamente aceptaron, pero la respuesta de todo el mundo que fue escuchando el disco fue tan hermosa y maravillosa que bueno, yo estoy recontrarengado ya, hablando con mi hermano y con Tita y con Francisca, gente de la fundación, para que empecemos a trabajar ya en el segundo disco de Canciones de Cuna. Eso te voy a preguntar. Bueno, mencioné la larga lista de músicos para vos, que sos una figura, digamos, muy respetada en el ambiente musical. Sos músico, además de actor y de conductor, sí, de ese gran programa, por ejemplo, que fue el EP, inolvidable programa, realmente lo digo. Gran programa, sí. La lista esta extensa, Mollo, Fito, Aznar, Dafunquio, me gustaría saber que me digas quiénes quedaron afuera que quisieron participar. Y bueno, el disco también es algo que tiene un límite, ¿no? Hubo muchos. En algún momento pensamos que el disco iba a ser un disco doble. La verdad es que las agendas de muchos impidieron eso, que estuvieran finalmente, qué sé yo, Julieta, Venegas, Arnaldo, Antunes, Caetano, Veloso, wow. Vicentico. ¿Todo eso, digamos, lo gestionaste vos? Sí. Qué bueno. Sí. Leonor Watling, Jorge Drexler, Concha Buica, hubo muchos, Paulinho Mosca, Jaime Ross. No quiero decir nada de Paola Escobar, la productora de este programa, pero ¿no querés ser productor de Flores Negras? ¿Le puedes decir a Caetano Veloso si puede venir acá a cantar una cancioncita? Impresionante, impresionante el nivel de llegada que tenés con estos artistas que dijiste, ¿no? También, digamos, hace mucho el objetivo, finalmente, ¿no? Es que a mí me pasa, digo, si yo tengo que hacer un llamado para decir, para pedir un favor para mí, y lo voy a pensar dos veces o tres y posiblemente no termine haciéndolo, digo, no termine haciendo ese llamado. Pero yo me puse en el lugar del productor ejecutivo, e inclusive a veces como advirtiendo eso, pidiendo disculpas por mi insistencia con algunos músicos. Los músicos en general todos se mostraron directamente así dispuestísimos a hacerlo. Pero como como el pedido, digo, no era por una cuestión mía, digo, era por un proyecto maravilloso y por un trabajo que hace la Casa de la Cultura que no tiene que terminar. Yo no tuve ningún tipo de temor ni de vergüenza en contactar a Caetano, de contactar a todos los músicos que te fui diciendo, porque realmente es tan bello el proyecto y todos se mostraron tan dispuestos porque realmente todos entendieron el amor con el que había que hacer esto, digamos, ¿no? Es Nicolás Paus el que habla del disco que acaba de salir, hecho, digamos, enteramente las letras por muchachos y chicos de entre 7 y 21 años en situación de calle, y las músicas y el canto, bueno, por este elenco de artistas que hace un rato mencionamos y que, bueno, pasamos un tema de Luis Alberto Spinetta. Nico, bueno, para ir terminando, me gustó que dedicaras el disco a Axel Pauls, tu papá, el papá de Gastón, de Alan, bueno. Me gustó, me parece que le da una cosa, digamos, hay un origen ahí, ¿no? De muchas de las cosas que están haciendo. Mira, mi viejo. Tu papá murió en el 2010. Mi viejo murió en el 2009, fallece en octubre del 2009, cuando yo ya venía trabajando en el disco hacía un tiempo y la Casa de la Cultura venía pensando en el disco hacía mucho tiempo. Él fallece fin de octubre del 2009 y Ricardo Mollo, que fue el primero que me entregó, que me presentó la canción terminada, me la presenta 20 días después de la muerte de mi viejo. Así que bueno, sí, por supuesto, el disco está dedicado a mi viejo porque fue uno de los grandes impulsores, no solo de este proyecto, sino de muchos de los proyectos y de las muestras que la Casa de la Cultura fue realizando a lo largo de los años que existe, digamos. Nico, se nos va lamentablemente el programa. Te prometo que un día venís acá y charlamos más largo. Porque aparte podríamos hablar de teatro y un montón de cosas más. Dale. Pero bueno, lo dejamos para otra vuelta. Escúchame, nos vamos con el track 2, que es el de Hugo Fattoruso, que es hermosísimo, un tema con letra de Karina Martínez, bueno, música del propio Hugo y voz de Hugo y de alguien más, me parece. No, Hugo. Cita con Dios. Me encantó el disco, en serio. Más allá de todo, si fuese a beneficio de cualquier multinacional, lo compraría, además. Bueno, el disco se está consiguiendo, como dije antes, se está volviendo ahora a fabricar y está la semana que viene de nuevo en los supermercados. Y también vía la página del disco lo podemos enviar. Dale. Me están pidiendo mucho del extranjero, de Japón, me lo están pidiendo de España, Estados Unidos. Canciones de cuna, ccc.com.ar. Hugo Fattoruso graba el tema y una semana después me escribe así un domingo diciéndome, por favor, tengo tiempo para volver a grabar la voz porque me parece que no está bien cantado. Divino, Hugo. Viste, Hugo, sos un maestro, viste. Y grabó uno de los... Bueno, todos los temas son hermosos, pero el tema de Hugo me mata. Gracias, Nico. Bueno, un abrazo grande para todos. Gracias. Abrazo grande. Chau. Chau. Solo pido hablarle un instante. Yo sé que él puede escucharme. Después de todo, soy solo un suplicante que pide que no intente llevarte. Quiero que te deje a mi lado, para hacerte un ser amado. Sé lo que pareces en mis brazos y juro que de alas ya no hay rastros. Aprendí a amarte con tan solo mirarte. Soy un artista nato, pues amarte estoy. Y con la voz de Hugo Fattoruso haciendo una canción de cuna, este shaker divino que pidió grabar dos veces la voz, nos estamos yendo. El próximo sábado va a estar acá Julián Peralta, director de tango, joven además. Sí, tiene 30 y pico y es una especie de productor todoterreno. Es el hombre que creó, bueno, uno de los creadores de la orquesta típica Fernández Fierro. Después es uno de los creadores de Astillero, actual orquesta que él lidera. Escribió un libro sobre cuestiones técnicas vinculadas al tango. También es el creador del Espacio Goni, que es maravilloso, que es un galpón que queda en Boedo. De una escuela de músicas, el creador de todo eso. Vamos a estar hablando con él el próximo sábado. Muchas gracias a todos los que llamaron, bueno, Fabián Angeloni, bueno, muchísimos que estuvieron llamando. Ahora voy a decir algunos nombres para que no se enojen, pero bueno, oyentes de todos lados, bueno, Cristina de Quilmes, Marta de Flores, Cecilia de Almagro, bueno, Alicia, bueno, muchas gracias a todos, nos estamos yendo. Esto fue Flores Negras y nos vamos con la, digamos, arrolladora voz de el Hugo Fattoruso. Hasta el próximo sábado, Miguel, Andrés, Paola, Nacho, Hernán, querido, nos vamos. Esto ha sido todo por hoy. Chao. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.